Oh, hazme el amor para que cada latido tuyo se escuche en mi corazón, para sentirte cerca, muy cerca, para beberte si estoy sediento, para estar solos tú y yo. Hazme el amor para sentirte dueña de todo lo que he sido hasta hoy, para que huela este cuarto a rosas, para sentir que he tocado el cielo cuando contigo estoy solo. Hazme el amor sin darme cuenta, en el lugar que más te convenga. Muero por ser el dueño de tu boca, cada minuto, todas mis horas. Hazme el amor sin darme cuenta, en la ciudad o entre la selva. Hazme estallar mi cabeza hueca, hazme por fin mendigo de tristeza, pero hazlo. Hueca, hazme por fin mendigo de tristeza, pero hazlo.